La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Muy buenos días, Mariano. Bueno, os he presentado sin voz. Bien, Mariano Valera por parte de la oposición, Samuel Ruiz por parte del equipo de gobierno y por parte del Partido Popular, Francisco Javier García Mora. Bienvenidos a los tres y no sabremos si vendrá Esther Díez porque es la representante de la oposición. Estaba confirmada su asistencia, pero de momento no ha aparecido. La esperamos. Bien, pues queremos comenzar esta tertulia de los martes con el recuento que hizo el equipo de gobierno. Han hecho, han sumado, han restado y a la conclusión que han llegado, Samuel Ruiz, es que la gestión, es lo que dijo Claudio Guilaber en la rueda de prensa del pasado viernes, la gestión del anterior gobierno de coalición, y hasta aquí Esther Díez. Buen día, Esther. Bien, pues que la gestión por parte de la de cómo se gestionaron los fondos EDUCI se han perdido 7,8 millones de euros. Samuel. Bueno, la verdad es que lo primero que me gustaría indicar a nuestros oyentes es que los fondos EDUCI fueron una línea de subvención, la cual se nos concedió a este ayuntamiento hace 7 años, ¿no? Una línea que costaba en 30 millones de euros, de los cuales unos 15 iba a subrogar la Comunidad Económica Europea y otros 15 hacíamos nosotros frente. Bueno, pues al final esta es una de esas ocasiones de las que tampoco hay que decir mucho, dato mata relato, ¿no? Nos va a costar al final, después de 7 años, nos va a costar a la friolera de 7,8 millones de euros de proyectos que no se han llevado a cabo. La verdad es que otra cosa de las que me choca bastante es que, a pesar de que ellos digan que ahora estamos abanderando proyectos, los cuales ellos iniciaron, lo que me parece, no sé cómo expresarlo para, lo que me parece un poco preocupante o alarmante es que después de 7 años en esos proyectos no se haya puesto ni siquiera una piedra, ni siquiera un avance. Estamos hablando de Paseo de Germanía, después de 7 años, nada. Estamos hablando del Centro Social de Trabalón, después de 7 años, nada, ni siquiera un ladrillo, ni una excavación. Estamos hablando de el pabellón inclusivo, una obra que al ayuntamiento le iba a costar 7 millones de euros y al final va a rondar, va a terminar rondando por los 12. Todavía quedan que ejecutar 6, casi 5 y medio, 6 quedan por ejecutar después de 7 años. Tampoco nada, después de 7 años ni siquiera una excavadora, una cimentación, un ladrillo, o sea, cosas que me chocan. Y ahora pues que me expliquen los compañeros a qué es debido esto, pero ya te digo, es alarmante que después de 7 años no haya habido ni un solo movimiento en esta situación. Por eso está la oposición hoy aquí, tendrá que dar explicaciones. García Mora, por el Partido Popular, ustedes han hecho ese recuento, ¿es esa la cifra que han puesto sobre la mesa? Ese es el agujero de los fondos EDUCI, 7,8 millones, y ustedes cargan las tintas contra la gestión del anterior gobierno de coalición. ¿No hay otra explicación posible para ustedes por el retraso de los proyectos de los EDUCI? Bueno, los datos lo ha facilitado Samuel Ruiz. Efectivamente, ha habido una pérdida de 7,8 millones euros como consecuencia de o una gestión lenta o, bueno, o las vamos a poner un poquito a suavizarlo, o de las trabas administrativas que supone la ejecución y sacar adelante proyectos. Muestra de ello es que 3 de los importantes, como Paseo Germanías, Pabellón Inclusivo y Centro Social de San Antón, se adjudicaron y empezaron a ejecutarse tras el verano. Sí que serían preparados o fueron preparados con anterioridad, pero bueno, los trámites administrativos, por no decir burocráticos, y los, bueno, pues las dilaciones por un motivo o por otro, sí que da lugar a la pérdida de esa cantidad. Inicialmente fue concedido, como indica Samuel Ruiz, 30 millones, se han ejecutado parcialmente, pero se han dejado de ejecutar esa cantidad. Entre unas cosas y otras, bueno, pues entre la dilación en el tiempo de las tramitaciones, así como los aumentos de precios, como es el pabellón inclusivo que ha mencionado Samuel Ruiz, pues bueno, al final da lugar a que los licitanos, todos los licitanos, vamos a tener que rascarnos más el bolsillo cuando podríamos haber conseguido ayudas europeas de mayor cantidad. Eso es lo que iba a preguntar. ¿Cómo ha condicionado los presupuestos, sus primeros presupuestos, PP y Vox, esa pérdida de dinero y el asumir esos tres proyectos? Pues es un agujero que hay que llenarlo porque, bueno, se va a querer acabar los tres proyectos que están en ejecución en este momento y, por consiguiente, bueno, pues debe de asumir las arcas municipales. Bien, pues tenemos aquí al PSOE y a Compromís. ¿Por qué se han perdido 7,8 millones? ¿Están de acuerdo, Mariano Valera? ¿El PSOE está de acuerdo con esa cifra que ha puesto sobre la mesa el equipo de gobierno? Bueno, pues como bien decía, en principio, evidentemente, y después de las declaraciones del señor Guilaver, no estamos de acuerdo con esa cifra. Yo me gustaría que, ya que tenemos la oportunidad de tener al equipo de gobierno, al Partido Popular y a Vox aquí, pues que nos expliquen si dentro de esos 7,8 millones de euros que han anunciado como pérdida de la subvención europea, está incluido el proyecto de la fachada de este de Carrús, del que este propio equipo de gobierno de Partido Popular y Vox, pues renunciaron en septiembre, y por tanto, al renunciar a él, estaríamos hablando de 2 millones de euros menos en esos 7,8 que dicen perder, que a nosotros las cifras no nos cuadran. ¿No? No nos cuadran. Por lo tanto, es decir, si han tenido, ellos han tenido la posibilidad de desistir de algún proyecto, como puede ser el pabellón o la reforma del paseo Germanías, pero no lo han hecho, y no lo han hecho porque saben que estos proyectos son buenos para la ciudadanía. Se trata de proyectos que iniciamos nosotros, señor Samuel. Se trata de proyectos que nosotros pusimos sobre la mesa, que nosotros iniciamos y que han visto la luz al final de esta legislatura. Y el señor García Mora, es verdad que pues eso es mucho, creo que es mucho más racional a la hora de pensar y ver qué es lo que ha ocurrido con estos proyectos, y así lo ha verbalizado esta mañana ante los micrófonos de esta tertulia. Hay un proceso administrativo, hay una parte burocrática y hay una parte de todo el proceso y toda la gestión que no se ve, pero que cuesta muchísimo sacar adelante y que se lleva muchísimos tiempos, y eso sin contar, como contábamos, con el problema que nos encontramos, por ejemplo, con el pabellón, inclusive a la hora de la licitación, que nos encontramos un problema a la hora de la licitación y que retrasó el proyecto 6 meses. Es decir, contemos la verdad. Eso es lo que le pedimos al equipo de gobierno, que cuente la verdad. ¿No lo que ha aclare. Hecho? No, no, para nosotros no. ¿Esa rueda de prensa de Claudio Guilaber, el concejal del pasado viernes, no se dijo toda la verdad? No se dijo toda la verdad, y entendemos que ahí no se dijeron todos los datos. Y es más, Y volvemos al tirón de orejas del síndic. Utilizaron los medios públicos del ayuntamiento, pagados por todas y por todos, para hablar mal de la oposición. Algo que el síndic ya ha dicho que no lo hagan. Y ustedes siguen haciéndolo. No se dijo toda la verdad. Esther, ¿cuál es tu explicación de por qué estás de acuerdo con el PSOE? Los 7,8 millones de euros no son todo el dinero que se ha perdido de los fondos EDUSIS. ¿Es menos? ¿Es más? Bueno, de hecho, es menos, en tanto que para el año 2024, en el presupuesto municipal del gobierno de Partido Popular y Vox, lo que se han presupuestado son 5 millones de euros, que por cierto representan el 10% del presupuesto de inversiones de este ayuntamiento para este ejercicio. Quiero decir además que en un año en el que han recibido solo en materia de transferencias del Estado 9 millones más de euros por parte del Gobierno central y tienen que pagar 4 millones de euros de la factura de la luz, que eso no suelen decirlo, no se preocupan tanto de destacarlo en su acción de gobierno, ¿verdad? Por tanto, han tenido recursos para financiar, lo que digo, supone en todo caso el 10% del capítulo de inversiones del Ayuntamiento para el año 2024. En este sentido, yo quiero poner en valor una cuestión, y es que Elche fue uno de los municipios que más ayuda recibió en esta convocatoria de fondos europeos, que por cierto, el anterior gobierno del Partido Popular de la legislatura 2011-2015 no había trabajado, y tuvo que ser el gobierno progresista cuando llegó, que puso en marcha una candidatura, consiguió una de las ayudas más cuantiosas de toda España en una de las actuaciones que tenía un carácter más global, porque no afecta a solo un edificio, como puede ser el caso de Alicante con el edificio de las Cigarreras, sino que hablamos de una transformación especialmente de los barrios más vulnerables del municipio, Y esto creo que es importante ponerlo en valor. Es verdad que al tener una estrategia mucho más ambiciosa hace que los trámites se dificulten más, ¿no? Porque son muchos más proyectos los que están encima de la mesa y en un contexto de pandemia, obviamente, eso afecta a todo este proceso administrativo, a que se suma además el incremento del importe del material, como creo que no es algo que haya ocurrido particularmente en Elche, sino en todos los municipios de Europa. En este sentido, como digo, no son esas cifras de los 7,8, de hecho así se refleja en el presupuesto municipal. Yo querría saber también por qué hay obras, y lo explicaba el compañero Mariano Valera, como el pase de Germaníes, que hemos venido sufriendo dilaciones a lo largo de todos estos meses y no nos han explicado por qué. Y lo digo porque mientras el gobierno progresista, mientras las formaciones progresistas formábamos el gobierno municipal, a cada problema que había con una empresa, que no era imputable al gobierno, sino a problemas que estaban teniendo esas entidades, y hemos tenido que escuchar barbaridades, pero barbaridades, y que ahora vemos cómo a ellos les ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de Lord de Trabaló, que era un proyecto que yo cuando acabé mi legislatura había dejado ya en marcha, que se ha ido retrasando por problemas con la empresa y que era precisamente una actuación EDUSI, que vemos cómo les ha ocurrido con el pase de Germanías, que no han tenido ni siquiera la transparencia de contar qué había ocurrido en el caso de esta actuación. Por tanto, desde luego las cifras no son como las decía el señor Gilabert. Creo que es importante ponerlo todo en contexto y aún estoy esperando, después de 7 años, como decía el señor Ruiz, que dijeran que era una buena apuesta por parte del gobierno progresista entonces haber puesto encima de la mesa una estrategia de ciudad tan global y que diera respuesta a demandas tan transversales que tiene la ciudadanía ilicitana. Breve. Sí, seré breve. Y dando un paso más, para que no sea una cuestión de peso y compromiso, paramos a ver un ayuntamiento gobernado por el Partido Popular. ¿Qué le ha ocurrido a Benidorm con la Plaza de Toros? Pero es que hablamos ha ocurrido de lo mismo. De sí, Elche, sí, no de Benidorm, pero es que ustedes nos pusieron de vuelta y media con estos proyectos en la legislatura anterior. Tuvieron la capacidad de ponernos de vuelta y media diciendo todo lo habido y por haber, con mentiras incluidas, bueno, y que ahora que están ustedes gobernando, vamos a fijarnos no solo en ayuntamientos. Si mi vecino lo hace mal, yo me pasé. No, para nada. Vamos a hacerlo, pero digamos la verdad. No, Samuel, verdad digamos la verdad. Vamos a dejar que digan la verdad, Samuel Ruiz. Claro. Usted ha escuchado a García Mora suavizar la crítica que ha realizado el equipo de gobierno de PSOE y Compromís, porque el alcalde ha llegado a decir que es negligencia de la gestión del anterior gobierno. ¿Usted qué opina? No son palabras del alcalde, yo ahí no voy a uh-huh. poner, no voy a hablar en su nombre, está, por supuesto, faltaría más. A mí lo que sí me gustaría hacerle es una pregunta al señor Valera. Habla de trámites administrativos, habla de dificultades de burocracia. La pregunta es muy sencilla. ¿Ustedes cuando se iniciaron este trámite sabían que no iban a ejecutarlos? ¿Que no iban a llegar a ejecutarlos? Cuando iniciaron estos trámites y solicitaron estas ayudas, ¿ustedes ya sabían que por estos trámites y esta burocracia no iban a ser capaces de ejecutarlos? Porque si es así, entonces me parece el doble de grave. Si solicito algo porque tengo la convicción de que y voy a trabajar día y noche, que es lo que estamos haciendo nosotros. Te vuelvo a repetir, sin dilatarnos mucho más y por poner un claro ejemplo que ha sucedido estos últimos meses. En 7 años ustedes no han sido capaces de certificar nada, ni un solo euro del pabellón inclusivo. Nosotros desde nuestra llegada al gobierno en estos últimos 3 meses hemos sido capaces de un millón y medio. No, así es. No, ustedes, porque han certificado ese pabellón inclusivo a día de hoy, por todo el trabajo que ha habido, o lo que han certificado, por todo el trabajo que ha habido previo, por favor. ¿Y ustedes por qué no lo certificaron? Volvemos a los procesos. ¿Cómo puede usted preguntar que si éramos conscientes de que lo que lo solicitábamos podíamos o queríamos ejecutarlo? Eso es, disculpe, pero es una pregunta, creo que está fuera de lugar. Evidentemente, cuando nos sentamos y pensamos en los fondos EDUSI y pensamos en la rehabilitación de nuestro municipio con un proyecto de ciudad que tenemos, cosa que todavía no vemos en el gobierno actual, que tenemos para poder mejorar los barrios vulnerables, para poder mejorar las infraestructuras de nuestro municipio, nos sentamos y ponemos sobre la mesa esta cantidad de proyectos EDUSI para poder trabajar por nuestro municipio. Algo que teníamos claro, consciente, que podíamos llegar a ello. ¿Cómo ¿cómo puede usted preguntar de nada si cuando... Sirve, no, si de, cuando hombre, de nada sirve el anuncio de somos uno de los municipios que más fondos hemos recibido si no hemos sido capaces de ejecutarlo? Porque estábamos trabajando para ejecutarlo, si no ustedes... Siete años, pero si está viendo usted en qué consisten estos tiempos y cómo están estos tiempos... Seis meses es el resultado de lo que nosotros hemos trabajado previamente. Pero si ni siquiera han sido ustedes capaces de tramitar ni un solo documento de las inversiones que había en materia ambiental en este presupuesto y han dejado perder ese dinero. No, hombre, se lo digo perfectamente. Mire, hay una cosa que se llama plan de naturalización. Ni un trámite realizado, porque este gobierno, cuando llegó el mes de abril, tuvo que paralizar los trámites porque empezaba la convocatoria electoral. Y teníamos además propuestas como la del Colegio de las Arres en las que se podían haber llevado a cabo esas actuaciones. Tenemos el plan de infraestructuras verdes de esta ciudad, que eran partidas que se habían quedado además suplementadas con el remanente de tesorería en el año 2023, y ustedes no han llevado a cabo ni un solo trámite de ese dinero que han dejado perder. Es que ¿no trabajan ustedes? Entonces, 24/7. ¿Y cuál es el problema que se encuentra? Cuando uno lleva a cabo una tramitación administrativa de cualquier contrato, los trámites son muy largos, especialmente en obras como el pabellón inclusivo, que es una actuación de mucha envergadura y por tanto requiere de un proyecto que tiene que someterse a una fase de licitación previa, y que en particular en este caso había habido una incompatibilidad con la única empresa que se había presentado y hubo que hacer una consulta a otro organismo que tardó 6 meses en contestar, y obviamente eso no depende de si uno trabaja más o menos con cosas que suceden en la tramitación. Mariano ha dicho que el agujero no son 7,8 millones. ¿Ha hecho cuentas? Bueno, las acabo de decir, es que para este 2024 son 5 millones lo que ha presupuestado el gobierno municipal. No, es que ya no digo, no son elucubraciones, son datos concretos que aparecen en los presupuestos municipales que se aprobaron el 22 de diciembre, y es que son 5 millones de euros los que se presupuestan para obras EDUSI en el presupuesto municipal, que recuerdo son el 10% de los 57 millones de inversiones, aunque no, seguramente cuando estemos hablando aquí el 31 de diciembre, dudo que hayan ejecutado ni a mitad de ellos, como les ha sucedido ya en 2023. Si han presupuestado 5 millones, eso significa que han contado en esos 7,8 millones los 2 y pico millones que decía Mariano Valera del proyecto que han renunciado a él, la regeneración del proyecto de la fachada de Carrus Este. Ha habido que renunciar a ello porque se veía que no había tiempo material para su ejecución. Por consiguiente, bueno, pues es otra pérdida de cantidad que podríamos haber percibido de la Unión Europea como consecuencia de tramitación burocrática o por lentitud en el impulso de esa actuación. Entonces, se han hecho cosas, se podían haber hecho cosas con mayor celeridad para conseguirlos, y tenemos ese problema que se nos plantea. Sí que dijimos que adelante con el pabellón inclusivo, porque en definitiva es promocionar el barrio de Carrus Toscar. Adelante. Un momento. Han dicho adelante con el pabellón deportivo inclusivo. Sí. ¿Están teniendo los mismos problemas administrativos que el anterior gobierno en la tramitación o en el inicio de las obras del pabellón? En este caso no, porque ya, bueno, lo que hubo que hacer fue adjudicarlo e iniciar las obras por parte de la adjudicataria. Estaba el trabajo bastante avanzado como consecuencia. El trabajo ya estaba. Sí, hay que reconocer que el gobierno anterior hizo parte del trabajo. Entonces, al ver que era positivo, se ha continuado con él, pese a que al ayuntamiento, a todos los ilicitanos, le va a costar una cantidad importante. Se ha visto que es positivo, adelante con ello, y no decir, bueno, pues porque el gobierno progresista anterior puso en marcha esto, vamos a descartarlo. No, si el equipo de gobierno actual estima que es positivo, por eso adelante con ello. El Centro Social de San Antón, igualmente, para ayudar a promocionar el barrio San Antón. Adelante con el Centro Social de San Antón. ¿Han tenido un problema con el Centro Social de San Antón? Esa es la pregunta. Sí, lo han tenido. ¿Lo han resuelto? ¿Lo han tenido? ¿Se está ejecutando? Velocidad reco, claro, velocidad de crucero. Se está ejecutando. Pero es que la velocidad de crucero, Samuel, no depende del gobierno. Depende del... No, es que no te das cuenta. Quieres defender algo que es indefendible. No. Estás hablando simplemente por defender una postura que es totalmente incoherente. Porque habéis tenido la posibilidad de renunciar a obras que el anterior gobierno había comenzado. ¿Habéis tenido la posibilidad de renunciar al pabellón inclusivo o a la reforma del Paseo Germanía y no lo habéis hecho. Claro que no, porque son buenas para la ciudadanía. Lógicamente, y son pero positivas. ¿Quién ha dicho que sea mala? ¿Alguien ha criticado? No, para nada. Si fuese mala, no lo hubiésemos ejecutado. Bueno, eso es hacer política responsable. Habéis dicho que no, a la fachada, de Carrús. Habéis dicho que no a la fachada de Carrús. Habéis continuado los proyectos iniciados por nosotros, por la anterior legislatura, que los habíamos dejado ya preparados. Y los hemos dejado preparados. Y hoy vosotros estáis recogiendo esa cosecha por el trabajo que nosotros hemos realizado. Pero lo que está en nuestro poder como políticos, lo hemos hecho. Lo estáis haciendo vosotros. Está diciendo a micrófono abierto. Porque a veces los políticos nos ponemos a hablar y divulgamos o difundimos el mensaje que no queremos escuchar. Es mucho más sencillo. Me está diciendo a micrófono abierto que el Ayuntamiento de Elche en 7 años no tiene la capacidad de restaurar un parque. El Ayuntamiento de Elche se está diciendo que el Ayuntamiento de Elche en 7 años no tiene capacidad de hacer un centro social. Es que este es el quid de la cuestión. Aquí se está poniendo de manifiesto que tenemos unos grandes técnicos y ahora me salta con eso. Hemos tenido un gobierno de PSOE y Compromís, que el actual gobierno dice que no ha tenido capacidad de gestión porque ha tenido 7 años para tramitar los no proyectos. No estamos así hablando de un plan urbanístico ni de liberar suelo industrial, estamos hablando un parque de escaso 500 o 600 metros cuadrados. Pues por eso pedimos explicaciones. Mire, a lo largo de estos 8 años, en estas 2 legislaturas, que ha habido un gobierno progresista al frente de esta ciudad, hemos gestionado un nivel de inversiones muy superior al que se había gestionado ningún año anterior en democracia. Principalmente porque hemos conseguido muchos fondos europeos, lo son los EDUSI, lo son también los 12 millones de euros conseguidos desde la Concejalía de Movilidad para actuar transformadoras que pongan freno a la emergencia climática, por ejemplo, la estrategia turística, lo es el plan Edificant, que ha sido el plan más ambicioso de reforma de los centros educativos de este municipio, con más de 20 millones de euros, aparte de inversiones directas que ha hecho el ayuntamiento. Eso quiere decir que ha habido un volumen de tramitación de contratos como no había habido nunca anteriormente en este ayuntamiento, lo cual quiere decir que con las problemáticas que tiene no solo este ayuntamiento, sino todos los ayuntamientos de España, por las leyes que formaciones como la suya defienden, que es adelgazar la administración, hacen difícil que esos procesos puedan agilizarse. Aunque obviamente, tanto los políticos como por supuestísimo los técnicos se han dejado la piel en avanzar esos trámites lo más rápido posible. Este gobierno ultra ha tenido la suerte de cuando ha llegado, se ha encontrado con procesos que la parte administrativa ya se había llevado a cabo, y lo que han hecho es, a la siguiente semana de entrar, adjudicar procesos, porque ya todo el trámite anterior se había hecho, y han tenido la suerte que cuando han llegado el Departamento de Contratación les ha dicho ya se había hecho todo el trabajo, adjudicarlo otra semana siguiente. Pero yo, hablando de cifras, la verdad es que a mí lo que me llama mucho la atención es que pongan el grito en el cielo en esta cuestión y no les oigo hablar de una decisión que es absolutamente política y no tiene que ver nada con ningún trámite, que es renunciar a 43 millones de euros que la Generalitat Valenciana adeuda a este municipio por el pago de los terrenos de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Lo digo porque en la comparación los 43 millones en la balanza pesan bastante más, y mire, señor Ruiz, no le he escuchado decir absolutamente nada sobre la decisión de su alcalde de renunciar a esos 43 millones de euros. Lo ha dicho claro, actuaciones absolutamente en varias ocasiones. Absolutamente transformadoras. Porque ahora los escucharemos hablar de actuaciones como el tram, que debería ser una inversión ordinaria del gobierno autonómico, como lo ha sido en Valencia, en Castellón y en Alicante, y de la que, por cierto, solo tenemos un dinero para una redacción de proyecto. Hemos visto la justificación de parte de quienes gobernaron anteriormente: mucho dinero, mucho volumen de trabajo y una ley administrativa muy farragosa y muy lenta. Que PP, Vox, ¿qué tiene que decir? Pues a mí me ha chirriado la palabra ultra, digo socialcomunista. Es que, vamos, yo creo que ese apellido está fuera de lugar. Entonces, bueno, se ha hecho trabajo por el anterior gobierno, se ha hecho trabajo por parte de los funcionarios para sacar adelante proyectos, se han dilatado en el tiempo por unos motivos u otros, y entonces se está ejecutando en la actualidad proyectos que se han visto que eran buenos y que le va a costar a los ciudadanos mucho más de los que inicialmente le iba a costar. Le iba a costar la mitad y ahora va a costarle una cantidad muy importante. Yo creo que nada más. Sucintamente eso. Samuel. Claro, si podemos estar días hablando, pero al final, ¿cómo ha iniciado esta tertulia? Dato mata relato. Y sí, es verdad, gracias a este gobierno ultra eficiente, ultra trabajador y ultra necesario, pues estos tres meses se ha podido ver el cambio que le hemos podido dar a estos fondos. Hemos aprovechado al final el máximo posible, le hemos sacado el máximo rendimiento para que les cueste lo mínimo posible a nuestros ciudadanos. Y porque había un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre. Si no se justificaba el haberse ejecutado, pues de ahora en adelante todo lo que hagan ustedes tiene que pagarlo el ayuntamiento directamente. Exacto. Mariano. Bueno, pues aquí tienen un argumentario frente pues al argumentario del trabajo que se vino desarrollando durante los 8 años anteriores. Yo creo que no hace falta repetir el nivel de inversiones que se han venido solicitando, se han venido ejecutando durante los 8 años de gobierno progresista en nuestra ciudad, el volumen y el trabajo desarrollado por el Ayuntamiento de Elche, sí, sí, sí. Y que se haga esta demagogia de los fondos EDU, sí, de los fondos por parte del equipo de gobierno actual, por Partido Popular y por Vox, pues viene muy fuera de lugar. Exacto. Y claro, y hay que poner sobre la mesa también los ETI, la Estrategia Territorial Integrada, que los tenemos ahí ya, y que, a ver, este equipo de gobierno, ¿qué planteamiento tiene para la ciudad en ese desplanteamiento que nosotros vemos? No hay tiempo ya para más y quería los últimos minutos dedicarlo a una de las frases que dijo Claudio Vilaver o anuncios que realizó en su rueda de prensa. García Mora, Samuel Ruiz, el equipo de gobierno quiere seguir pidiendo proyectos de fondos europeos, no se denominan EDUSI, sino ETI. Así que, ¿qué proyectos son, Samuel, García Mora? ¿Qué proyectos son los que van a pedir en esa segunda convocatoria? No puedo relatarlos, pero se están preparando proyectos. Se ha pedido a los técnicos del ayuntamiento, a los jefes de sección, que preparen proyectos para cuanto antes hacer las peticiones, porque se sabe que tiene una tramitación administrativa muy lenta. Entonces, cuanto antes se va a hacer un cajón o un departamento físico en el que van a estar todos los proyectos. ¿Para qué tener disponibilidad de, en el momento que salga una ayuda para un área determinada, sacar adelante? Porque si no se tiene proyectos, no da tiempo material para poder acogerse a ellos y poder, bueno, pues hacerlo realidad con la ayuda de las otras entidades de la Unión Europea. En ese cajón de proyectos, ¿hay alguna prioridad de Vox? ¿Va a incluir alguna prioridad Vox de los proyectos? Nosotros, lógicamente, tanto yo como mis dos compañeros, hemos aportado todo y ahora estamos junto a los técnicos y nuestros compañeros del gobierno municipal valorando las prioridades y los que van a ser ejecutables. Lógicamente, de lo que hablaba es que de eso se trata, de tener la preparación y la proyección para cuando estos fondos, si realmente salen, y desde el minuto uno trabajar en ello. Lo que no podemos es esperar a que los fondos salgan para entonces nosotros empezar a pensar y a porque entonces siempre llegamos tarde. Pues bien, espero que aprendan de los errores anteriores, que se mejore en la tramitación burocrática y se cambien las leyes y se adelgace precisamente toda esa tramitación burocrática farragosa para mejorar la rapidez de las inversiones en los municipios como el de Elche. Muchas gracias por venir, Samuel Ruiz, García Mora, gracias. Mariano Valera, gracias. Y Esther Ríez. Gracias. La Glorieta, con Rosmar y Alonso.